Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En directo, desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Si están fuera del área metropolitana, nos pueden seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada. Y con la página web, el streaming, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y un montón de músicas también en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, la frecuencia modulada, obviamente. Y allí en Granada, ah, claro, y la página web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves, exactamente, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el teléfono, por si nos quieren llamar, 93-317-7366. 93-317-7366. En esta tarde de martes 15 de octubre, vamos galopando ya directamente al fin del año. Vamos a tener música que nos viene de unos creadores de Chile y de Argentina. Y espero, si las cosas van bien, recibir un par de invitadas chilenas que tienen un proyecto muy interesante. Espero que el tiempo se los permita, porque tenían un calendario bastante apretado. Si vienen, serán cordialmente recibidas. Y si no, pues mira, lo sentimos muchísimo. Sin tango, saya ni canto esclavo. Sin en Bagdad sin Kabul, el mundo sigue igual. Sin Bob Dylan ni Khartoum, sin Jaguar, sin Ñandú, el mundo sigue igual. Sin onza, sin orangután, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, chitondón, chitondón. Sin la baba de ese caracol, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, chitondón, chitondón. Sin la rabia de este corazón, ay, ay, ay. Sigue igual. Tomás González, de su disco Lengua Muerta, este creador chileno. Lengua Muerta fue su primer disco. Lo sacó al mercado en diciembre del año 2010 y creo que fue ya a finales del 2011-2012 que lo vino a presentar aquí a para Europa, y estuvo aquí en Barcelona y concretamente en el estudio de la radio presentando este disco. Tomás González es un hombre que se formó en la Universidad de Chile, es flautista, percusionista, guitarrista y compone música también para obras de teatro. Ha participado en diversos proyectos, en la creación de bandas y en la realización de talleres, además de acompañar musicalmente a Patricio Mans durante 6 años. También hizo una gira cuando, poco antes de sacar el disco, hizo una pequeña gira en La Habana, Cuba. En un artículo que hay sobre él escriben: con un lenguaje sencillo y letras profundas que dan cuenta de una intensa exploración por la ruta de la canción, El cantautor Tomás González presenta su primer disco solista, Lengua Muerta, una producción musical de prolija factura que consigue estampar sus letras en un lugar protagónico mientras mistura estilos variados, entre los que destacan ritmos con matices propios de Brasil y las tierras africanas. De este Lengua Muerta vamos a escuchar otro tema. Les he seleccionado un tema que lleva por título La secuencia del olvido. Y no olviden que Tomás González es originario de Chile. Si un día mueres antes de lo prometido, me iré amarrado a tu cintura. Vengo por el aviso. Desnudo estoy, bajo el neón y el ruido afuera. Desnudo estoy, viene ella, por un consecutivo. Me siento ahí, en esta cama de gemidos, en esta casa de silencios, y sigo el ritmo de mi coraza y su latido. Me quedo, aunque yo quisiera estar contigo, es la secuencia inevitable del olvido. Me acuesto ahí y miro el techo y miro el cuarto. No reconozco ni mi ropa, no pienso en nada, estoy ausente, tan indolente como el peso de la suerte. La noche astro suspendido, llorando quedamente, será tu estrella. La noche tiene un astro suspendido, llorando quedamente, será tu estrella. Haciendo parte en este cruel paisaje, y estoy desnudo con mi ticket de partida. Pagué el pasaje como un simple pasajero, y no importando el asco que mi piel reclame, me desabrocho la memoria de tu beso. Estoy desnudo y prisionero en la tangente de este cuerpo pasajero. Estoy desnudo y prisionero en la tangente de este cuerpo pasajero. Desnudo estoy, como un Adán avergonzado. Desvergonzada viene ella, por un consecutivo. Un bicho raro, un confundido, un hombre solo y en la soledad perdido. Un cabizbajo fricurbano, un extranjero, un sepultado bajo tierra en su destierro. Arrepentido, acorazado, endurecido, consecutivo la secuencia del olvido. Del olvido. La secuencia del olvido. Tomás González, de su primer disco, Lengua Muerta. Según tengo entendido, está trabajando en su segundo, estaba trabajando en su segundo disco, que creo que ya lo tenía prácticamente terminado, no lo sé. Esperamos que esté de regreso en Europa, en Barcelona concretamente, y nos traiga el disco y nos pueda contar, pues, en fin, qué ha estado haciendo en este par de años desde que nos visitó. Ojo, porque hay un Tomás González en Tomás González en Chile, que es gimnasta, que si entran en su servidor o en su buscador y ponen Tomás González y Chile, y es posible que vayan, terminen con el atleta. Entonces tendrán que poner Tomás González, Chile, música, o simplemente pongan lengua muerta, por ejemplo, Tomás González, lengua muerta, y ya les lleva a la pista inicial para continuar la búsqueda del material de Tomás González. Vamos a escuchar un tema más antes de seguir con este Un Montón de Músicas del día de hoy, martes 15 de octubre del año 2013. Ya estamos en el Ecuador, casi en el Ecuador de octubre. Este mes tiene 31 días y ya después rápidamente iremos cabalgando hasta noviembre y diciembre y se acabará el año 2013. ¿Quién ha visto mi pañuelo? Eso es lo que se pregunta Tomás González en este su primer disco como solista, Lengua Muerta. Santiago de Chile, 2006. ¿Quién ha visto mi pañuelo? Me dieron por hombre muerto y desperté. No estaba mi pañuelo, ¿cómo puede ser? Robarle el pañuelo blanco al que murió, dejarlo sin sosiego. Al señor sepulturero lo dispensé del servicio, me largué. Ningún chileno muere sin pañuelo. Allá en el cielo, tú no entiendes, extranjero. Se juntaron los taitas que amaron la rueda y salen por mano por el salero. Gorgorean en primera. Ahí se pasa la muerte cantando chile. González, de su álbum Lengua Muerta. Un montón de músicas, Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Y fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web, que es www.contrabanda.org. El programa se repite el miércoles, es decir, mañana miércoles, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Dejamos a Tomás González, pero no dejamos la música realizada por creadores chilenos. Tengo aquí un disco que me han pasado, ¿dónde lo tengo? Aquí está. La banda Geosonic, y su disco Extra Polar. Geosónica es el proyecto solista de Ricardo Santibáñez desde el año 2007, cuando decide abandonar la banda Incivia. Es parte de la escena de músicos oriundos del sur de Chile, especialmente de Osorno, que maravillan al público con sus canciones que mezclan folk, pop, rock e incluso electrónica a ratos. Su disco Extrapolar, reeditado por el sello Beat Love, es un compendio de temas de tintes crudos y muy variados entre sí. Geo proviene de la palabra griega que significa tierra, mientras que sónica significa sonido o ruido, obviamente. En conjunto, entonces, geosónica sería como los sonidos de la tierra, una descripción correcta de lo que propone entregar con su música. Canciones que pueden sonar un poco rústicas, pero de manera casi intencionada para lograr un resultado bello. De este disco Extrapolar vamos a escuchar el tema número 2 del mismo y su título Permanece, un mon de músicas. Todo permanece. Permanece. Permanece Geosónica de su álbum Extrapolar. Le preguntan a Ricardo Santibáñez, que es el solista del grupo y quien en el año 2007 lo crea, ¿a qué se debe el nombre de Geosónica? Le preguntaron si lo pensó como un concepto. Y contesta: es un nombre que inventé cuando era niño. Ya tenía la idea de que si me embarcaba en un proyecto sería así. Aunque mis primeros intentos tenían más que ver con Radiohead, Gustavo Cerati. Un sonido mucho más delay con programaciones electrónicas. Pero luego derivó en el actual Geosónica. Porque aquí en el sur el sonido es la propiedad que nos mueve. Mi proyecto promete la evolución de la unión entre cantautor o un cantautor y un concepto bien hecho del pop rock. Influencias musicales del líder de Geosónica. Hay varios escalafones. En cuanto a la música popular, le gustan los Beatles, Queen y Nirvana. Ellos son clave en su formación desde la adolescencia. Después se adentró en el gusto por la música más académica, jazz y bossa nova. Aunque admite que es funcionalista, escucho lo que le sirve de momento. Reconoce que ha escuchado a sus colegas, música chilena actual y de las clásicas bandas rock pop, pues ahora su enfoque está más en la música que le permite centrarse más en el desarrollo de la armonía, un concepto basado en Jorge Drexler y Kevin Johansen. En síntesis, confiesa, soy tolerante con ciertas puntuales excepciones. Vamos a escuchar el sexto tema de este álbum, cuyo título es Moribunda. Las luces sobre la ciudad, todo lo malo que sea, es hora de caminar, todo lo que puedes continuar, todo lo que fue es olvidar. Las cosas no resultan mal. Que fue es olvidar. Eso era Moribunda, Geosónica, de su álbum Extrapolar. Me acabo de enterar, y ya después lo vamos a comentar más en profundidad, que él estuvo viviendo en Puerto Montt, Puerto Montt es una ciudad en Chile que está al final, digamos, de lo que es el Chile continental. A partir de ahí ya viene todo lo que es la región de los fiordos, islas. Yo a veces prefiero decir cientos de islas, porque si piensan que cuando digo cientos exagero, pues no, porque hay miles. Entonces, claro, si digo miles, dice, ya no me creen ya, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos en cientos, cientos. Un tema más de Geosónica y les paso a presentar a nuestras invitadas. ¿Qué tema les puedo hacer escuchar? Fuego. Perfecto. Fuego. Geosónica, de su álbum Extrapolar. Fuego, del grupo Geosónica, del álbum Extrapolar. Les decía que me había enterado de que el líder del grupo, el señor Ricardo Santibáñez, vivió en Puerto Montt un tiempo. No sé si todavía vive. Se estarán preguntando, ¿y cómo me enteré así en cosa de segundos? Porque me lo contó Poli. Poli, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú eres de Puerto Montt? Sí, claro. Sí. Acércate bien al micro. Acércate. Sí, dale. Vale. ¿Y tú eres de Puerto Montt? Claro, soy de Puerto Montt y acá estoy con tres amigas más de la editorial Cartonera El Hecho. Vale, ya pasaremos a la editorial cartonera. Y tú tuviste la oportunidad de conocerlo a él allí en Puerto Moreno. Sí, claro. Él es conocido en la región de Los Lagos. Y efectivamente me llamó mucho la atención apenas llegamos estar aquí con la música de Joya Sónica. Es alegría para mí. Sí. Está bien, me alegro muchísimo. Sí. Tenemos a tu lado a Melisa. Melisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Y seguimos dando vuelta a la mesa. Tenemos a Carla, que está con la cámara fotográfica haciendo vídeo. Y tenemos también a Luna. Luna, hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Espérate, que no estaba abierto tu micro. Ahora sí. Bien, gracias. Perdona, Luna, que había abierto el número 2 y no el número 1. Bien, antes de entrar a fondo con esto de la editorial cartonera, Barcelona, primera vez por aquí, segunda, tercera, están acostumbradas a venir cada 6 meses. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, es primera vez que vengo yo al menos a Europa. Uh-huh. Y me ha gustado mucho la arquitectura y bueno, los climas han estado muy frescos, ¿sabes? Yeah. Y la gente es muy hospitalaria. ¿Qué más has visitado fuera de Barcelona? ¿Fuera de Barcelona? Uh-huh. No mucho, en verdad, porque he estado en el encuentro de cartoneras. Claro, y he estado ocupada haciendo actividades. ¿Qué? Este fin de semana fue realmente arduo en eventos. Bueno, centrémonos en lo de la editorial cartonera. Yo debo reconocer que mucho no sabía de estas editoriales cartoneras. Las referencias que tenía eran por parte de Ana, la cartonera de aquí de Barcelona. ¿Cómo se llama la editorial de Ana? La Verónica Cartonera. La Verónica Cartonera, claro, porque ya vivió en la Plaza de la Verónica. Exacto. Y fue ella justamente quien me invitó al evento. Me dijo, Tony, ahora un encuentro de editoriales cartoneras, porque la vi un día que iba por el barrio con unas cajas de cartón. Pero claro, no me hice una película clara de qué es lo que es esto. Entonces, mira, ahora tenemos la oportunidad precisa para que entre Poli y Melisa y Luna nos expliquen qué es esto de las editoriales cartoneras. Las editoriales cartoneras comenzaron en Argentina con el tema del corralito. Entonces existía la necesidad de tener materiales baratos para poder crear libros. Entonces las editoriales cartoneras se basaron primero en una línea social. Y la línea social era comprar los cartones a la gente que los recogía de la calle. Ajá. Entonces desde ahí partieron los escritores haciendo sus libros con esas portadas. Y bueno, eso fue ya hace 10 años y esto ya está en toda Latinoamérica y también en Europa. Entonces ahora cuando nos invitaron a este encuentro en Europa, lo encontramos muy interesante porque ya hemos conocido un poco de las cartoneras de Latinoamérica. Fuimos también a México. Uh-huh. Y bueno, nosotros dijimos ya, vamos, conozcamos cuál es la realidad y acá estamos. Uh-huh. Qué bien. Entonces, esa cartonera argentina, nombre es... Eloísa. Eloísa, exacto. La oí mencionar en el debate, en la mesa redonda que hubo el sábado. Eloísa me has dicho. Eloísa Cartonera, sí. Eloísa Cartonera. Y tú me comentabas también que vuestra cartonera, que se llama... El hecho de. El hecho de, está bien eso, pero el hecho con H, todo junto, ¿no? Es lo que ocurre que... Sí. Esto tiene su juego, ¿eh? Exacto, tiene su trampita. Tiene su trampa, el hecho de... Es la más austral de todas las cartoneras. Sí. Porque entre Santiago y Puerto Montt no hay ninguna otra. Exactamente. En Chile hay varias cartoneras, creo que 8, pero todas comienzan desde Iquique hasta Santiago. Y nosotros somos la más austral, que estamos en la región de Los Lagos completa, porque digámoslo que nosotros, si bien somos de Puerto Montt, hay chicos que nos ayudan, como Melisa, que está en Maullín, otros chicos en Osorno y otros chicos en Puerto Varas. Entonces es de la región. Vale. Melisa, pero explícame un poquito. ¿Tú tienes otra cartonera allí o trabajas junto con el hecho de? Yo trabajo junto con el hecho de. Ah, vale. Y hacemos actividades, talleres literarios, talleres de cartonero, por varias zonas de la región. Entonces vamos el grupo de trabajo que es de Lecho y viajando por varios lugares aislados vale. que no tienen posibilidades que llegue la literatura. Vale, aunque tú no estés en Puerto Montt, entonces pertenecen a la misma editorial. Sí. Pero a ver, ahora cuéntame qué es esto de cartonera, claro, es decir, hasta ahora tenemos claro, hay cartón de por medio y hay reciclaje, pero ¿qué editan? Mira, claro. Eso es que hay detrás del, que hay debajo del cartón o dentro. Claro, dentro, sobre, todo. Sobre. Bueno, yo creo que como definir las editoriales cartoneras, la podemos definir, como te decía, en una línea social, una línea editorial y otra línea de reciclaje. Y en la línea editorial, como tú me preguntabas, para nosotros es importante hacer hincapié en los nuevos autores chilenos y sobre todo los nuevos autores del sur de Chile. Uh-huh. Tú sabes que la descentralización en Chile no existe, está todo muy centralizado en Santiago. Entonces nosotros claro. luchamos un poco desde el sur para que se conozcan los autores de, digamos, de nuestra zona. Y el hecho de tener esta editorial permite, claro, tener unos costes de producción, digamos, asequibles a un presupuesto mínimo. Esa es la idea. ¿No? Entonces, le voy a preguntar a Luna, que Luna tiene cara de creativa. Luna, ¿cómo se gesta un libro de estos en una cartonera? Ya te ayudarán Melissa y Poli, no te preocupes. Pero ¿cómo se gesta el libro? ¿Para realizarlo como físicamente o Exacto. para buscar los autores? Todo. Creo que para buscar los autores la gente va y presenta sus textos y ahí se ve si tiene que ver más o menos con la línea de la cartonera y cosas así. Uh-huh. Y para crearlo físicamente es como un trabajo en conjunto y es como súper libre. No tiene como algo, no es algo muy estructurado. Vale. ¿Y el libro en sí físicamente cómo se hace? Se hace con las tapas del cartón uh-huh. y generalmente se cose para poner las páginas o se corchetea. Ya. Yo en el sábado y el domingo, que anduve dando vueltas por ahí, Poli no paraba de coser, ¿eh? Sí. Sí. Trajimos unos fresquitos y para coserlos acá. Ya, unos fresquitos para coserlos sí, aquí. Sí. Bueno, y la característica, digamos, aparte que es la portada de cartón, ¿qué otra cosa los caracteriza? Porque claro, sí. Esto no son, las portadas no son impresas, digamos, no son homogéneas todas. No, esa es la idea, que cada libro sea un objeto de arte, digámoslo así. Uh-huh. De hecho, hemos trabajado con artistas visuales, quienes han hecho xilografías sobre las portadas, o también collage. Entonces, uh-huh. ese trabajo, evidentemente, es irrepetible de un libro a otro, porque se hace manual, uno a uno. Entonces esos collages o esas xilografías dan como el carácter y la personalidad de cada libro. Y como bien decía Luna, nosotros los cosemos, los encuadernamos. Tenemos también una técnica de encuadernación. Y también, otra parte súper importante, que dentro de los libros, el tema del diseño y la gráfica que lo hace Carla, que está acá, ella nos hace, digamos, un buen diseño, una buena maquetación del libro. Tampoco es así como tan al azar. Tampoco es tan al azar. No. Bueno, porque Carla la veo ahí, sigue con la cámara grabando vídeo. Sí. Claro, ella viene más un poco de la parte de artista visual. Sí, claro. ¿No? Vale, perfecto. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical y ¿sí? seguimos conversando? Parece excelente. El grupo Merquén. ¿Merquén de dónde? Merquén, es un grupo de Santiago. ¿No lo conocías? No. Toma. No. Merquén, esto se grabó, se mezcló por Alfonso Pérez en los estudios Madre Selva en Santiago de Chile en el verano del 2012. Son sabrosos y picantes. Sabrosos y picantes. Oye, explica tú qué es el Merquén, por si hay gente que seguramente no lo sabe. Bueno, el Merquén es como un picante uh-huh. que se da en Chile. Uh-huh. Es sacado del ají de cacho de cabra uh-huh. y ahumado. Ahumado. Entonces, se muele, claro, con especias. El ají, aquí le llaman guindilla picante. Ah, guindilla picante. Bueno, el merquén es un condimento, ¿no? Sí. Y se utiliza mucho, especialmente en el sur de Chile, sí, ¿no? Mucho. Es originario de allí, ¿no? Los mapuches. Los mapuches, vale, vale. Desde aquí un recuerdo a ese pueblo luchador que no para de seguir reivindicando sus derechos. Voy a leer algo que hay en la contraportada del disco. Dice, la raíz... No, se lo doy a Luna para que lo lea. Toma, Luna. Lees lo que está en la contraportada y después, inmediatamente, les voy a dejar con el tema Alborada, que es música y texto de Pablo López. Adelante, Luna. La raíz es un misterio de la memoria, y la memoria es un misterio. El instinto es el músculo de este árbol, y el fruto. Yo soy el fruto. No. Adiós. tranquilo. Al nacer el alba, velo del rocío. Adiós, me voy a mis andares. Alborada. Eso era Alborada. Música y letra de Pablo López. Pablo López, el grupo Merquén. Seguimos en el estudio con Poli, Paulina, ¿no? Te dicen Poli, ¿verdad? Sí, sí. Poli. Con Poli, con Melissa y con Yuna. Luna en catalán. Yuna. Con Luna. A propósito de Melissa, también ha pasado por aquí una Melissa, una saxofonista de la Melissa Aldana. De Chile. Sí, chilena, sí, sí, que vive en Estados Unidos, hace mucho tiempo que vive. Bueno, fue a estudiar allí a Berkeley y después se fue a Nueva York. Melissa Aldana. Poli, cartonera. Cartonera social, que comienza como un movimiento social. Es curioso, entonces los de Argentina le compraban el cartón a la gente, y claro, no tenían medios económicos y iban recogiendo el cartón para venderlo. ¿Sabes que estamos en las mismas aquí ahora? O sea, claro, y actualmente, seguimos. Claro, ustedes con el tema de la crisis, pero en Latinoamérica igual, o sea, en Chile todavía tenemos gente, cartoneros, digamos, que viven de eso, de recoger el cartón en la calle, los venden y etcétera. Pero claro, en ese minuto el auge, digamos, del tema del corralito fue así. Y bueno, las cartoneras sí, efectivamente todas nos dimos cuenta, el 90% que tienen esa base social, y nos llamó mucho la atención que en Francia, que en Sevilla, que en Zaragoza, que acá mismo en Barcelona, tienen esa línea. Pero la parte de la cartonera en cuanto a ediciones o lo de comerciar con... Mira, ¿sabes? Yo creo que con el tema nos parecemos, porque el tema de las ediciones, todos tienen su estilo, la verdad. Su estilo con sus diseñadores, con el tema físico del libro. Pero creo que en el tema social estamos sumamente claros para dónde vamos. Somos quizás los que estamos comenzando, las nuevas generaciones son las que van a aprovechar quizás este movimiento literario, porque es un movimiento literario potente. Y por eso nos gusta y nos da orgullo igual que esté Luna, que es la más joven de las helechos, que estén los chicos que nosotros vamos a los talleres rurales, de colegios rurales. Son ellos los que van a seguir este tema. Son ellos los que van a seguir este tema como un movimiento. Pionera, siempre claro queda un poco eso, porque claro, en Chile me imagino que la primera, ¿dónde surge? Seguramente vas a decir Santiago. ¿Dónde? Exacto. Vale. ¿Dónde va a ser Santiago? ¿No? Bueno, y la vuestra, ¿desde cuándo funciona como tal? Mira, de cartonera comenzamos como el 2009, cuando yo fui a presentar un libro a Bolivia. Ahí conocí a la cartonera Yerba Mala, y bueno, ahí conocí unos libros y los encontré maravillosos. Dije, bueno, ¿por qué no replicarlos en Puerto Montt? Yo soy profesora de literatura ya, entonces terminaba con mi grupo de literatura y terminábamos con un libro cartonero. Entonces de ahí comenzamos a... porque la mayoría, digamos, de la cartonera somos poetas. Y los demás son artistas visuales. Entonces empezamos a enganchar a las amigas, en realidad, amigas y amigos que no iban, que iban creyendo un poco en este cuento, porque es bien loco estar acá. Tú sabes que esto no tiene remuneración, no tiene nada. Es como bien, digamos, raro trabajar así. Pero es lindo, es muy lindo. Pero no eres la única. Esta emisora también es exactamente igual. Hay locos en todas partes. Exactamente. Muy bien. Y al final nos encontramos todos. Sí, al parecer. Esta es una emisora, lo que allí en Sudamérica se llama comunitaria. Aquí no se le llama comunitaria. Es una emisora libre, independiente, autogestionada y autofinanciada por por los socios, ¿no? Porque perfecto. Es una asociación cultural. Es decir, cada persona de los que hacemos programa en Contrabanda FM pagamos nuestra cuota de socio, de socia, y con eso vamos financiando la emisora, todos los gastos. Cartoneras, claro, cartoneras que no viven de la edición de libros. No, claro que no. Tú decías que eras profesora de literatura. Uh-huh. Y Melisa. Yo soy estudiante de sociología. Estudiante de sociología. Y la más joven del grupo, Luna. Estudio todavía en el colegio. Aún estás en el cole, porque claro, eres jovencita tú, ¿no? Sí. No te voy a preguntar la edad, pero si quieres la dices. No la digas. Dicen que es muy indiscreto, no se le debe preguntar la edad a las chicas, no se les debe preguntar. Ana, que es la cartonera de la editorial, es la Verónica, ¿fue ella la que organizó este encuentro aquí o quién propició y quién organizó este encuentro internacional aquí en Barcelona? Mira, esto todo comenzó, tú sabes que las redes sociales tienen una potencia y un papel súper importante, igual que un poco... Alguien me decía que contradictorio ustedes que les gusta como reciclar y van como a lo básico del cartón, que utilizan mucho las redes sociales, pero creo que no es contradictorio, sino que es muy complementario. Y las redes sociales nos permitieron conocer a unos chicos de Zaragoza que tienen la cartonera Niña Bonita, cartonerita Niña Bonita, y ellos comenzaron, digamos, a gestar este encuentro. Entonces ellos se contactaron con Ana en algún minuto y Ana dijo, ¿por qué no lo hacemos acá en Barcelona? Les cuesta menos a la gente llegar acá, etcétera, es como un punto de encuentro. Entonces lo encontraron fantástico y lo hicieron acá, así que Ana empezó a organizar todo acá. Perfecto, vamos a escuchar otro tema del grupo Merquén y después continuamos porque tengo un montón de preguntas que hacerles sobre el encuentro y sobre vuestra actividad. Merquén lo componen Paulina de Petris a la voz y accesorios varios, Pablo López al piano, José Antonio Luna al bajo, guitarras, ampollas y coros, Fernanda Mosqueda al charango, guitarra y voz, Gonzalo Ramos a la batería, el bombo legüero, congas, cajón peruano y la voz. Camila Bacaro, acordeón, cajón peruano y coros. Felipe Valdés, guitarra, zampoña, saxo alto y voz. Ya lo ven que es un grupo con alta participación femenina. Muy bien. Lo cual me alegra. Vamos a escuchar de este disco que simplemente se llama tal cual, Merquén, un tema titulado Si a poco andar. Merquén en un mon de músicas. Siempre del mal que usurpa paz. si la dulzura se escapó entera de mi voz, y en mis ojos ya murió todo nuestro candor. Es por tanta crueldad ofuscada la paz, con mentiras de piedad, con la fe y la verdad. Dejo el alma tanto dolor que quebró la quietud, el descansar del alma en flor aún sin luz, siembra del mal que usurpa paz e incendia cielo y mar. Merquén, un grupo chileno, son músicos del Conservatorio de la Universidad de Chile. Fundamentalmente lo que ellos hacen es música con un gran arraigo latinoamericano, folclore, y también música académica, por decirlo de alguna manera, por la formación académica que tienen ellos. Gonzalo Ramos cuenta que tras conocerse, hará ya más de 5 años, en el Conservatorio de la Universidad de Chile, se unieron para transmitir la tradición forjada por el movimiento de la nueva canción chilena, pero con un sonido y lenguaje original. Dice, nos identifica Violeta Parra por su aspecto brutalmente vivo de no conformarse jamás, ni en el arte, ni en la vida. Y en este disco, de hecho, el último tema que se titula La Carta es un tema original de Violeta Parra. Volvemos a nuestras amigas cartoneras. Poli, Melisa, Yuna y Carla, que no deja la cámara. Pero la haremos hablar. No se preocupen, antes de marchar la haremos hablar. Melisa. Te pregunto a ti, porque si no, Paulina se pone a hablar y no deja hablar a nadie. No, es una broma. Melisa, tú también trabajas físicamente con... Porque ya te digo, a Poli la vi cosiendo libros. ¿Tú también trabajas físicamente con, con claro, los libros? Claro, yo igual... ¿Tienes alguna, perdona, tienes alguna, digamos, especialización en particular? Igual, como que igual es de coser libros también, ¿sabes? Ah. Como que cada uno hace... Igual un trabajo grupal. Vale. Hacemos todo la confección del libro. No es que no hay una división del trabajo. O sea, tú haces esto y nada más. Bueno, ¿sabes? A alguien a lo mejor se le da mejor, se le da bien lo de pintar o de hacer collage. Sí, claro. Y esa persona, pues, trabajará más en las portadas. Claro, claro. Es que a veces, por ejemplo, hacemos trabajo en nuestras casas, entonces hacemos los libros o en los talleres de cartonero, entonces como dispersos en los lugares. Igual. Vale. Y cuando nos juntamos, intentamos, por ejemplo, la mayoría de los hombres son los que pescan el cartón y cortan los cartones. Los hombres a trabajar a la calle. Sí, así. Ellos a la calle, así les dejan en paz también. Haciendo, ¿no?, el cartón. Y nosotros cosiendo, pintando, ¿sabes? Pero igual es como un poco grupal el trabajo, ¿sabes? Vale. Y el cartón, ¿buscan algún tipo de cartón especial, característica? ¿El cartón es mejor que esté limpio o que tenga etiquetas? O ¿tienen algún, digamos, criterio de selección del cartón? Mira, la verdad es que como nosotros obtenemos el cartón de dos formas, uno es directamente en la calle. Vale. y otro es con imprentas. Hay imprentas que a nosotros nos regalan cartón. Ya, residuos también de su papel, todo lo que ellos botan, digamos, que es basura para la imprenta, para nosotros se reutiliza. Y también es importante, que no lo habíamos dicho, que reutilizamos y le damos vida nuevamente a los libros de las bibliotecas que están en desuso, que les faltan hojas, que ya los libros no sirven. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo le dan vida a un libro? Bueno, un libro está vivo cuando se lee, entonces... Esto... Es cierto, esto en primer lugar es cierto. Yo, a veces la gente, cuando digo que los museos son como cementerios, me quedan mirando así raro, porque, claro, están allí y no pasa nada con los cuadros. Pero volvamos a los libros. ¿Cómo haces para darle vida nuevamente a un libro? Eso, tomamos los libros que nos regalan las bibliotecas, una biblioteca, digamos, pública, que se llama Matías Jurasek en Puerto Montt, y otra, la biblioteca de Puerto Varas. Ellos nos regalan los libros que les faltan páginas, están rotos, algo pasa. Nosotros elegimos páginas de esos libros y las ponemos como hoja de descanso o al medio del libro. Entonces, de pronto hasta es gracioso estar leyendo, no sé, un poema y encontrarse con una ilustración que diga otra cosa. Perfecto, es eso. Ahora entiendo. Melissa, lo intentaba pensar de cómo lo hacían y no se me ocurría, ¿no? Yo pensé que a lo mejor lo que hacían era reciclar el papel, la celulosa, claro, ¿no? Y volver otra vez a convertirlo en papel y, en fin, claro, que hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, sí. Pero nosotros, por ejemplo, otras editoriales no, nos dan su papel que les sobra, que está mal cortada, ya sea imprenta. Vale. Mira qué bien. Y Yuna, Luna... ¿Tú, qué es lo que se te da mejor de esto de la actividad cartonera? Es que más que yo aportar en el trabajo como de crear los libros, aporto más en, porque hacen también talleres para niños la cartonera. Entonces, en los talleres para niños, además de enseñarle lo que es la cartonera y enseñarle a hacer libros de cartón, hacen cuentacuentos. Y yo participo en los cuentacuentos. Así que tú eres una cuentacuentos. Sí. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, por favor, cuentero. Que no me interpreten mal, no una cuentacuentos. Pero, ¿cuentas cuentos? Sí, o sea, con compañía de una actriz. Ya. Trabajamos juntas y hacemos los cuentacuentos. ¿Y esos cuentos son cuentos originales o son cuentos que forman parte ya de la cultura popular o piden que alguien les escriba cuentos? Es que ahora la cartonera está trabajando con el rescate de los relatos orales de la zona sur de Chile. Ajá. Entonces es un cuentacuento que se trata de una leyenda mapuche. Perfecto. Como para adentrar a los niños en el tema. ¿Y cómo dejan a los huincas en esos cuentos? Bien, porque ¿cómo se llama la leyenda? Vicarayén. ¿Sí? Sí. La leyenda de cómo se formaron los lagos y los lagos de la región de los lagos. ¿Te acuerdas así de memoria de algún trocito de un cuento? Aunque sean unas pocas líneas. Sí, o sea, en resumen es una princesa mapuche que tuvieron que sacrificarla para que calmar la ira de los espíritus del volcán. Y su corazón se lo llevaba un pájaro de allá y lo tiraba al volcán. Y ahí como que se calmaba y se formaban los lagos y todo eso. Y los bosques y todo. El corazón de esa princesa. Sí, le sacaba el corazón. Qué bestia, ¿no? Sí, es súper dramático esa... Es dramática la imagen esa. Pero sabes que nosotros lo contamos de un modo, como decía Luna con la otra actriz, muy lúdico para los niños. Porque mezclamos música con una consola, digamos, en vivo. Hay proyecciones de imágenes también en vivo. Entonces, los chicos lo ven como otra cosa. Como que esto tan dramático lo transformamos en algo como más ameno. Porque después Licarayén sale así como se supone que le sacaron su corazón y todo mal. Pero ella dice, ay, ya no se pongan tristes. ¿Sí? Ah, ella no muere. Sí, sí muere, la leyenda muere. Ajá. Pero nosotros para contarlo... Vale, claro. Para que no se queden con... Claro. Bueno, de todas maneras, si digamos la leyenda popular es así, hay que contarla como es. No, lógico. Evidentemente, hay que contarla como es. Y anda a saber si esto también no tenía una base física real, porque cosas de estas y peores se han hecho, ¿eh? En rituales, en rituales de tipo, ¿sabes?, ancestrales. ¿Escuchamos otro tema musical? Ya, pues. Melissa, no te duermas. Está bostezando. ¿Tienes sueño? ¿Estás cansada? Es que he estado hablando con la gente en Chile por internet, entonces allá hay 5 horas de diferencia, entonces estoy a las 3 de la mañana y ellos están en la casa recién llegando del trabajo, así que un poco sacrificándome para hablar con mi gente. Lo sé perfectamente porque a mí me ocurre lo mismo. Sí. Exactamente, a veces me dan las 4 o 5 de la mañana de aquí, hablando con la gente allí. Sí, sí. Bueno, pronto va a haber un... Bueno, pero a ti te va a dar lo mismo. Bueno, no, según cómo... Bueno, sí, a ti te va a dar lo mismo. Va a haber el cambio horario de aquí, vamos a quedar a 4 horas de diferencia. Porque es loco, ¿no? Son 6, después ahora estamos en el paso intermedio, son 5, y de aquí a nada serán 4. Mira, Luna, te voy a pasar el sobrecito del disco. Hemos tocado el número 1, que es Alborada, y el número 5, que es A Poco Andar. Elige tu uno así, por lo que te diga el título de la canción. Tú me dices el número y después, cuando yo te diga, lo presentas. ¿Y digo el nombre? No, de momento dime el número, así yo lo programo. Ya. Sí, A Poco Andar. Ah, no, por 5. Ese ya lo pusimos. Hemos puesto el 1 y el 5. El 5. Comala. ¿Qué número? 12. El 12. Va, el 12. Entonces, si tienes ahí el nombre, tú dices el nombre del grupo y el título de la canción. El 12. No puede ser 12, si el disco solo tiene... el 12. Perdona. Yo decía 12, si no tiene tanto. Bueno, ¿cómo se llama el tema? Comala. Muy bien. Un mon de músicas. Thank you. Eso era el grupo Merquén, con la selección que nos hizo Luna de este álbum que se titula exactamente igual que el grupo. Y la canción que escuchamos era Comala. O podría ser, no, Comala, porque no tiene acento. Podría ser Comala, Comala. Nos quedamos con la duda. Pero bueno. Magnífico grupo de Santiago de Chile. Pero estas mujeres son del sur. De ese sur que ya de por sí geográficamente está lejos, porque de Puerto Montt a Santiago hay sus mil y algo de kilómetros, sí. Como mínimo. Como 1200. 1200 más o menos. 12 horas de viaje, sí. Y después quedan otros tantos para llegar hasta Punta Arenas. Claro, ahí tienes que ir en avión solamente. Ya. Es decir que... Pero bueno, volviendo al tema de la distancia. No solamente una distancia geográfica. Porque tú decías, Poli, de lo de el centralismo ese tan bárbaro que existe en Chile. Bueno, hay que pensar también que la mayor parte de la población, no sé si es un 50, 60% vive en Santiago. Chicas. ¿Cuál es la población actual de Chile? 12, 14, 16, yo ya le perdí la cuenta. Está lo mismo. 14. Hay una voz ahí que es la de Carla. Luna, acércale ese micro a Carla, por favor. La pregunta. Sí, que no se va a librar. Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Tú puedes seguir, es decir, puedes hablar. Ella, como buena fotógrafa profesional, puede hablar, hacer fotografías, vídeos, de todo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué decías de kilómetros? Mil y algo, ¿no? De Puerto Montt a Punta Arenas. Sí, 1200 a Punta Arenas. De Puerto Montt, no, a Punta Arenas. Porque nos vamos ya, vamos bajando. Punta Arenas debe ser unos mil más. Otros mil más, exacto. Yo al país lo divido en cuatro zonas. Es decir, la tercera zona termina en Puerto Montt y la última, claro. Es yo con esto de las, ¿cómo le llaman ahora? Las regiones, yo me niego a aprenderlas. Me niego, porque esa fue una imposición del dictador, porque eso es una denominación estratégica militar de la división del país. Y fueron ellos que lo impusieron. A mí en el colegio no me lo enseñaron así. Son las provincias con su capital y lo de las regiones. Eso es una nomenclatura estratégica militar. Me niego a aprenderla. Sí, y ahora sé que la quinta provincia creo que es la zona de Valparaíso, algo así. Sí. Pero si me preguntan qué región es Puerto Montt, no tengo idea. Dímela, a lo mejor ya... La décima, la región de los lagos. Décima. Les debo confesar, una vez me recuerdo la primera vez que me encontré así de lleno y de cara con este tema. Era una chica de Chile y me empieza a hablar de la región y me dice, bueno, la región tal. Le digo, perdona. Le digo, ¿eso qué es? No, dime el nombre de la ciudad. Y me dice, es que tú no sabes la geografía de Chile. Le digo, perdona. No, es que no sepa. Lo que ocurre es que está es una división, digamos, relativamente moderna, basada, pues tampoco es nueva, estaba allí, pero lo usaban los militares. Lo dejamos. Bueno, la distancia, hablábamos, que no solamente es geográfica con Santiago. ¿Qué relación tiene a nivel de cartoneros con los grupos de Santiago? Mira, hemos ido una sola vez a Santiago y hemos ido a México, hemos ido a Cuba, ahora estamos en España, así que ahí puedes sacar como un poco la conclusión. De todos modos hay una muy buena onda con ellos, o sea, tenemos comunicación virtual y todo, pero la verdad acercarnos mucho a Santiago no lo hemos hecho. Melissa ahora está actualmente estudiando allá, así que es con nuestra embajadora un poco en Santiago. Entonces que hay que ir abriendo caminos, sí, Melissa. Por supuesto. Porque hay una cosa que les iba a preguntar, pero eso me había quedado, pero mira, justo ahora al hablar de la representante diplomática de el hecho de me viene a la memoria esto que les quería preguntar antes, la distribución. Actualmente, con las facilidades que hay tanto para editar libros, en este caso, o músicos que se editan sus propios CDs y cosas así, es relativamente fácil, es barato, con las herramientas que hay, con la informática, en el caso de la música. Pero el gran problema es venderlo, es la distribución. ¿Cuáles son las redes de distribución de vuestros libros que, digamos, que usan para primero, para que se conozcan, y segundo, para venderlos? Porque los libros, lo final es venderlos, porque de alguna manera hay que recuperar la inversión, ¿no? El papel, fotocopias, etcétera, etcétera. Claro, a algunas ferias del libro nosotros nos colocamos con nuestros stand y vendemos un poco de libros. Bueno, cuando hacemos actividades, hartos talleres para niños, igual ahí llevamos los libros. Y eso más que nada, eso básicamente. Y bueno, también tenemos un lugar físico que está en una casona en Puerto Montt. Y esa era la otra pregunta que mira, gracias, claro. Melissa, gracias. Cuéntame. Sí, sí. Hay una casona en el centro de Puerto Montt que es muy antigua, es medio alemana. Uh-huh. Y ahí tenemos en la... ¿Cómo se llama? ¿La guardilla? La guardilla. Ahí sí. Tenemos nuestro espacio físico, uh-huh. Que donde lo pueden encontrar si es que viajan a Puerto Montt. Y compartimos departamentos con un grupo de audiovisualistas y estamos nosotros con a veces hacemos talleres y cosas así. Vale, vale, vale. Hablando de audiovisuales, Carla, no te escapas, ¿eh? Porque claro, eso es la puerta. Espérate, la voy a cerrar. Voy a subir un momentito la música. Continuamos aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas desde Barcelona en directo los días martes de 4 a 6 de la tarde. Poli me preguntaba si hacía los programas diarios y yo le comentaba que no, que era solamente este, un montón de música los días sábados, perdón, los martes de 4 a 6 de la tarde, se repite mañana de 8 y media a 10 y media y otro día a otra hora. Y también en Valparaíso, Chile. La Radio Neta, una radio comunitaria del Cerro Concepción, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, a pesar de que de momento una radio pirata, enemiga, les tiene interferida la frecuencia, pero la pueden escuchar con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes, pero a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y el streaming con la página web, radioalmaina.org. En Granada, Andalucía, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Así que pronto estarán vuestra biografía, historias, anécdotas dando vueltas por el mundo. Ya lo están, porque este programa se transmite en directo por FM y también por internet. Perfecto. Así, para no contártelo a ti y después decirlo, pues mira, ya aprovecho de decirlo al aire. ¿En qué estábamos? ¿La embajadora? ¿La distribución? En la distribución. En la distribución. La Melissa del tema de las ferias del libro. Exacto. Por ejemplo, ahora actualmente hay una feria del libro en Osorno. Entonces, ajá, ahí está Francisco Vargas, que le mandamos un saludo. En algún minuto va a escuchar esto. Sí, bueno. Y él está ahí porque es nuestro representante ahí con los chicos de la cartonera. Uh-huh. Siempre. El hecho de. Siempre el hecho de. Bueno, el programa se graba y esta noche, de madrugada o algo así, estará ya colgado en el podcast. Entonces cualquiera persona la puede escuchar, incluso descargarla, ¿no? Y ponerla en una página web. Ah, eso, otra pregunta. ¿Soporte digital? ¿Algún Facebook? ¿Página web? Aprovechen. Carla, ¿cuál es la página web? Carla. Cartonerelecho.com. Vale, el hecho con H, todo junto, sí. El hecho de. Cartonerelecho.com. Ah, cartolina, cartonerelecho.com. Vale. Sí, así es la página web. Vale. Me despistaban porque como era el hecho de, pero en fin. Carla, tú dentro de la editorial tienes algo específico que ver con la parte de audiovisuales, aparte de ir documentando los encuentros y eso. ¿Lo haces, por ejemplo, cuando Luna va a alguna de estas sesiones de contar cuentos, tú vas allí, lo filmas? Sí, video, ¿sí? Y fotografía. Esa es tu labor, sí, principal. La diagramación de los libros también la hago yo. Ajá. Y afiche, todo lo que es diseño. Mira, esto estaba, no quería hablar. Y tiene un fundamental. Bueno, no sé si es fundamental o no, pero un papel bastante importante. Sí. Yo algo así presentía, por eso quería que hablaras, Carla. Que no solamente estuvieses allí haciendo fotos y haciendo vídeos. Saludos a los compañeros cartoneros en Puerto Montt, que están ahora en Osorno. Sí, sí, vale. Sí, aguante cartoneros. Aguante cartoneros. ¿Qué se nos queda, digamos, por decir, por contar, por comentar? Una cosa interesante sería animar a la gente a que hiciera esta actividad, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿por qué no? Vale, aprovecho. Invitamos a la gente que se anime, a la gente como nosotros, que tiene un poco de locura en su alma, que comience, que le gusten los libros, a hacer una cartonera, ¿por qué no? Con los amigos, con la gente cercana. Es algo interesante, es algo muy bonito. Sí, sí, que transformen los libros, que ocupen sus manos y sean creativos, que no solo sea el libro algo sagrado y sea más bien algo que sea compartido, donde tú digas, oye, mira este libro, lo hice yo. Y además tiene un valor fundamental por el contenido que vaya a ser como uno quiera. Fabuloso. No dejemos afuera a los niños, siempre integremos todos los niños. Uh-huh. Luna. ¿Qué le dirías tú a los niños? ¿O qué les dices tú a los niños cuando vas a estos encuentros con ellos? ¿Tú los animas a que hagan sus propios libros también o no? Sí, que hagan sus propios libros, que escriban sus propias cosas, pero además de hacer sus propias cosas, de leer cosas de los demás también. También. Creo que también es... Sí, fomentan la lectura. Sí. Claro, porque ¿cómo se van a hacer libros si no lees? Exacto. ¿No? Es que los niños se aburren en Chile cuando les mandan de tarea a leer libros que no quieren leer y los obligan a leer y le hacen pruebas con preguntas muy poco interesantes para ellos. Entonces, claro, va alejando a los chicos de la lectura, no los vas acercando. Yeah. En cambio, en estos talleres, como dice Luna, después se acercan y preguntan, ¿hoy puedo leer esto? O sea, desde un condorito que comienzan a leer, es maravilloso. Mira qué bien. Sí. Sí, se fomenta la parte creativa, es decir, la física del libro, se impulsa la parte creativa de escribir, claro. La lectura. Oye, muy completo esto, ¿eh? Sí, sí, se vuelven protagonistas de los libros porque siempre están como el objeto, un libro, y ellos están aparte, son sujetos. Entonces, cuando ellos hacen los libros, construyen, esto se materializa, se vuelve un poco más homogéneo y están más dinámico, es una actividad prácticamente de creación. Claro, ven otra realidad. Además, como nos decía una escritora de Puerto Montt, que es Marlene Bolle, nos decía que una vez ella fue a leer a un colegio y un niño le dijo, ¿la puedo tocar? Porque pensé que todos los escritores estaban muertos. Porque a ellos ni siquiera les dejaban tocar los libros porque había que tenerlos ordenados en la biblioteca. Entonces, ese nivel... ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Carla, ¿cuál es el próximo proyecto que tienes entre las manos? ¿De libro o de lo que sea? ¿Tienes algún libro que te está esperando allí para que hagas el diseño y eso? Bueno, que lo conteste Poli. Poli. ¿Qué? Bueno, Carla no sabe, pero le espera mucho trabajo. Eso está descansando ¿aún ahora? No hablamos de eso. Aprovecho. No quiere hablar de trabajo ahora. Claro. Bueno, Luna, Carla, Melissa, Poli, les agradezco un montón que hayan venido. Me alegro mucho de que Ana me haya invitado al encuentro, si no, no hubiese tenido la posibilidad de conocerlas. Sí, y tenerlas aquí. Y desde este pequeñito espacio comunitario, darle voz a esta editorial que de momento tiene voz, sí, porque Luna va por ahí contando cuentos, pero que fundamentalmente es la palabra escrita, ¿no? ¿Cuándo regresan? Pregunta obligada. ¿Cuándo las tendremos de nuevo por aquí en Barcelona? Es difícil, ¿eh? Sí, no sé, ahí vamos a hacer las gestiones necesarias. Ahora nos vamos, porque nos presentamos. Si alguien va, conoce amigos, que difunda que vamos a estar el día 24 en París, uh-huh, en la Casa Latinoamericana. Vale. Pues, buen viaje, que vaya muy bien. Gracias. Y vamos a despedir a estas cartoneras, ¿no? ¿Se les puede decir cartoneras? Sí, ¿no? Claro. ¿No? Y es lo que son, había que decirlo con orgullo, ¿no? Sí. Cartoneras. Con un tema de Merquén, que yo en algún momento lo mencioné, una de las grandes influencias de este grupo es Violeta Parra, y justo en este disco, claro, tanto hablando de discos ahora digo, y otras veces, cuando estoy hablando de libros les digo discos. La carta. Un tema original de Violeta Parra. Adiós, hasta la próxima. Chao, saludos, chao. Saludos a Chile, de sí, mi parte. Yeah. escuchábamos al grupo Merquén y esta composición original de Violeta Parra titulada La Carta. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, nos quedan un poco más de 15 minutos de programa, se acaban de marchar estas cuatro mujeres chilenas del sur de Chile, de Puerto Montt, las cartoneras, que nos han dejado su pasión, su amor por lo que hacen, su dedicación y lo que hablábamos al final, casi como colofón, como resumen de lo útil que es y la cantidad de temas que toca, siempre relacionado con el libro y la literatura. Es decir, fomenta la parte manual, fomenta el que se escriba, fomenta el que se lea, fomenta los encuentros. Fantástico. Vamos a seguir el programa con música. Seguimos con música de Chile. El grupo Sankara nos dejaron dos discos. Este, que se llama Sombra, ¿dónde está el libretillo? Lo saqué en alguna parte. Aquí está. No, este es el otro. Bueno, ya aparecerá. Vamos a escuchar un vals cordillerano. ¿Qué les parece? El grupo Sankara, de este disco Sombra, que me costó dar con el título, pero al final lo encontré. Vals cordillerano, un mon de músicas. Thank you. Sáncara. Este grupo formado es un dúo que los tuvimos aquí en la radio. Fueron ellos justamente quienes presentaron estos discos. Me los dejaron aquí para posterior difusión, que es lo que estamos haciendo en este momento. El dúo lo forman Fernanda Mosqueda, al charango, a la voz, kalimba, gualaico o gualaicho y ocarina. Después ellos actuaron en aquella noche, justamente el 11 de septiembre, en un acto político musical que se realizó aquí en Barcelona con motivo de los 40 años del golpe militar. Y allí cantaron y la gente pudo disfrutar con el arte de este dúo. Fernanda Mosqueda, le decía, charango, kalimba, gualaicho, voz y ocarina, y Felipe Valdés a la guitarra, kalimba, charango, voz y ocarina. En aquella oportunidad, Felipe tocó solamente la guitarra y tocó también la kalimba. Tocó la kalimba y algo más. Y Fernanda también. Ella tocó el charango, la kalimba, ocarina también. Creo que sí, es muy posible. Y fue una noche realmente, realmente preciosa y con un broche de oro que fue justamente la presentación de este dúo que nos llega desde Chile, Sáncara. Vamos a escuchar otro tema de este disco, Sombra. Y ya que hay varios, Sombra 1, Sombra 2, Sombra 3, Sombra 4 y 5... Pero primero quiero escuchar y hacerles escuchar una vidala. ¿Y cómo se llama? Vidala para mi sombra, Sáncara. Una sombra compañera que sufra igual. Una sombra, compañera, que sufra igual. No es que se sombra bebe y la vida es de los dos. Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la tema, qué armonía vocal es Sáncara, y este tema titulado Vidala para mi sombra. Nos queda tiempo para un sombra quinta, vale, el último de las sombras, y con ese ya llegaremos al final del programa. Ocarinas, un tema cortísimo, pero hermoso, hermoso, hermoso. Sáncara, de su álbum Sombra. Hay otro álbum que nos dejaron, Felipe y Fernanda, que de este ya habíamos escuchado un par de temas, bueno, de este también. De Piojos a Cucharas. De Piojos a Cucharas se titula el otro álbum. Ya tendremos la oportunidad de escuchar más música de Felipe y de Fernanda Sáncara en el futuro, y la próxima vez escucharemos música del otro disco, De Piojos a Cucharas. Vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan. Rojo entero. este tema hemos llegado al final de un nuevo encuentro con un mon de músicas. Esta tarde con las chicas de esta editorial cartonera, El Hecho de. Y teníamos también a Jay escuchando desde Santiago de Chile y nos estaba enviando mensajes por el chat interno de Gmail, pero desafortunadamente, discúlpame Jay, no lo vi porque estaba más preocupado de lo que estaba ocurriendo en el estudio y me despreocupé del chat. Muchísimas gracias. Bien, eso ha sido todo. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 9 y media por las ondas de Contrabanda FM 91.4 y con la página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. en el puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por la sintonía. Selección musical, los controles y en la presentación del espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta cuando ustedes quieran. Chao, adiós, bye bye, tschüss, adeu, hasta pronto.